Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Realiza Juan José Martínez. La nueva directora de la Alianza Colombo Francesa de Santa Marta, Stephanie Bremaud, en Agenda Samaria, hablándonos del segundo festival de cine en la ciudad. La otra semana, entonces, a partir del 27 de octubre, empezará el segundo festival de cine francés. Desgraciadamente, no tendremos la presencia del señor Alain René. ¿No? No. Ah, no viene. No viene. Ah. Pero este segundo festival está dedicado a su obra. Entonces, habrá varias obras de él en el Museo Etnográfico los miércoles y jueves, entre 29 y 30, a las 7 de la noche. Y también aquí en la Alianza, el viernes 31 y el sábado también, 1 de noviembre. Entonces, es un homenaje a este director que hizo grandes películas como Hiroshima, mi amor, como Corazones, como Melo. Entonces, les invito a descubrir esta obra de arte, ¿no? Y empezaremos el festival el lunes y el martes con películas inéditas, casi inéditas, digamos, en el Royal Film, con Persepolis, que es una película, una animada, que ganó varios premios en el Festival de Cannes y en otros festivales. Y La vida en rosa, La Mom, que creo que este año pasó cerca a Barranquilla, a Bogotá, pero aquí no. Entonces, tendremos el orgullo de presentar esta película acá en el Royal Film. Stephanie, proximidad de Festival de Cine, lo que usted ha realizado, ha visto como frutos, está contenta en Santa Marta, viendo el entusiasmo de la gente, la respuesta. Pues no tanto. Estuve contenta, muy contenta con las puertas abiertas que hicimos en mes de agosto, donde la gente se acercó bastante y conoció. Hubo nuevas personas que se acercaron a la Alianza, pero para el Día del Patrimonio esperaba más gente realmente, y entonces estaba un poco decepcionada, pero igual, fue la primera vez que se realizó, entonces. Y yo quiero que sea un evento cada año, que seguimos con eso, a promover el arte y la cultura colombiana. Entonces, los eventos que he propuesto desde mi llegada, espero que estén anualmente y que se repitan este tipo de eventos y que se desarrollen más y más. Yo recuerdo uno, la fiesta de la música. Sí, la fiesta de la música, pues fue pequeño, pero chévere. Y la idea es que para el próximo año se haga a nivel de la alcaldía. Entonces, vamos a ver quién se acolita con nosotros para presentar grupos de aquí, grupos de por qué no, de otra parte de Colombia, y tal vez grupos franceses. Vamos a ver, tenemos un nuevo encargado cultural en Bogotá, encargado cultural de las alianzas francesas aquí en Colombia. Entonces, vamos a ver lo que él nos puede proponer, ¿no? Sería chévere hacer un gran evento, ya que aquí la música es como hace parte de la vida. Entonces, creo que hay que seguir con eso, y entonces también seguir teniendo eventos puntuales que se repitan cada, pues, año tras año, ¿no? Stephanie Brema, muchas gracias por estar en Agenda Samaria. Gracias a ti y hasta luego. Agenda Samaria en la Red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Realiza Juan José Martínez.